Sí, el gordo de Navidad de la Grande de Lotería Nacional te asegura un primer premio que te puede cambiar la vida. 30 millones de pesos. Gordazo. Corre a buscar tu billete. Invita Caol. En Billboard Octubre, reportaje exclusivo a Keith Richards, el alma de los Rolling Stones. Además, Gilmour habla de su nuevo álbum, The Weeknd conquista el mundo y Garbage festeja 20 años. Billboard, conseguila ya en tu kiosco. Delivery de café al 0810-777-CAFÉ. Café en grano o molido. Café Imperial, excelencia en blend de café. Caféimperial.com.ar. Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entra ya a www.desafiogol.com, registrate y ganá. Serpentor. La banda pionera del thrash metal nacional presenta su nuevo álbum, Legiones. 14 de noviembre en el teatro, Avenida Rivadavia 7800, Flores. Bandas invitadas, Bastardos, Tungsteno, Amajur y Thrash Gresor. Entradas en venta por Sistema Ticketek. Las Legiones del Thrash no se detienen. Cargate de música. Carga 35 litros más 150 pesos en las estaciones ESO o en las nuevas estaciones Axion. Y llévate unos auriculares Sony. Aprovechá. Carga nuestros combustibles con Axion Protect y llévatelos. Axion Energy. Somos Acción. Somos Energía. Todos tenemos nuestra manera preferida para conectarnos. Mensajes, redes sociales, chats, poner me gusta, comentar, postear o viralizar. Pero todas las maneras de conectarnos empiezan por tener algo de qué hablar. Saber lo que pasa en el mundo te hace parte de él. Descubrí una experiencia personalizada con lo que te interesa y cómo te interesa. Más rápido, más simple, más vos, La Nación. Más conectados que nunca. Este 7 de noviembre, estalla La Plata. Vuelve. Conseguí tu ticket en ticketek.com.ar. Tenés 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjeta Banco Patagonia. Pearl Jam, Latinoamerican Tour 2015. Invitan Banco Patagonia y Budweiser. Grandes momentos te esperan. Produce T4F. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Fin de espacio publicitario. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vortex se tiñe de videojuegos, cine, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd, nerd, se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds. Por Vortex.com. Muy buenas tardes, Malditos Nerds, ¿cómo están? Desde el nuevo estudio, pero diferente configuración. A ver, la mesa está servida. Casi que pasa por el otro estudio, Sí, las cámaras están un poquito más levantadas. Yo creo que teníamos que tener la tendencia de todos los días un estudio nuevo. De acá en adelante. Ah, barato, ¿no? Exactamente. Bien económico. El pasado lo haces desde claro. Quilmes. Esa gente que solo come de marca, ¿viste? Obvio. No, yo fideos de marca. No, nada más. ¿Qué iba a decir? A mí me había tocado la pata de la mesa. Yo te muestro el paquete y después te doy cualquier cosa y comes igual. ¿Cómo te das cuenta los fideos? Y pero hay gente que ha nacido cuenta. Das cuenta. Mira Rippy, bueno, por ejemplo. Está bien. Después de preguntarle a culo con arandela a ver si se da cuenta o no. Yo te digo, fideos, cualquier persona que se va a vivir sola por primera vez y come durante 2 años fideos de almuerzo y de cena, es un momento que te das cuenta en realidad si te llegan a dar de otro paquete. Yo lo que creo que es intocable cuando te vas a vivir solo es, lo único que no debes ahorrar es en el papel higiénico. En el resto, el fideo compré el cualquiera, no importa, un cordón. Aparte, el papel higiénico, marca, que no sea ni muy finito, que se rompe, y ahí es un caos, y que no sea esos con perritos, qué sé yo, que no absorben y arrastran. Terminás embarrado hasta la nuca. Este está claro. Embarrado era la palabra específica, era la palabra clave. No absorbe clave. Nada, arrastra todo. Colin McRae, no, calmá un poco. No, bueno, pero yo, para los chicos que nos están escuchando, que están... ¿A qué edad te vas de tu casa? ¿A los 19? Depende de tu papá. Claro. Bueno, si, yo siempre, si tengo un hijo, a los 18 voy a ir con 15, una pila de cajas vacías. En el momento. Claro, ¿entendés? Cuando cumple 18 vas con una pila de cajas vacías y le decís, acá están. Toma, pibe. Meté todas tus porquerías acá adentro y fumátela que yo tengo que empezar. Tenés 48 horas. Si va a ir, hay que ver si come fideos de marca, pero se va contento. Pero vas probando, vas comprando diferentes marcas. Lo mismo con el papel higiénico. Vos tuviste que pasar seguramente por la experiencia para de las dos cosas. Que comentaste, para darte cuenta. Por eso uso uñas cortas ahora. Ay, pero... Siempre tiene forma de embarrarla más. Embarrarla. Por eso no hay que provocarlo. Sí, sí, no, terrible. Mete el dedito hasta el final. Ok, fantástico. Bueno, esto fue Malditos Nerds. Ya viene Dani Jiménez, claro. Y ahora empezamos el programa de verdad. A ver, fideos de marca. Ok, yo te entiendo. Podemos hablar de eso, de que siente Don y que parece de San, esa localidad del sur. Un montón de fideos de marca. Está bien, si compras una bolsa de 25 kilos de fideos genéricos... Monito, claro, capaz si vas a Monstruo Mercado. Los queremos mucho. Claro, el Monstruo Mercado y compras una bolsa arpillera de fideo y probablemente capaz que sean un poco feos, pero posta, entre marcas primeras y segundas. A ver, yo soy de terror haciendo los fideos y ya sé que son re volubles. Maxi hierve el agua y se le pasa. Bueno, yo no sé hacer sopa. La sopa, no, nunca le erro las cantidades siempre. Fideito de munición. O te chupa todo el agua. Claro, te hago un masacote. Te voy a dar un secreto. Por favor. Cuando vos lo estás haciendo la sopa, sí. Porque, no te vayas a jugar época, 15 minutos no, a los no, videos. No, podés. Pero más o menos vas sacándole el tiempo. Obviamente, el paquete te dice la cantidad de minutos. El paquete tema es la cantidad de agua que hay que poner. Okay. Si a vos te gusta la sopa, con mucho caldo o con muchos fideos. Eso es variable. ¿Pero cuál es la proporción fideo-agua? A ojo. No, bueno, claro, me complicaste es a ojo, la existencia. Pero ¿cuál es el secreto por favor, oficial? Sí. Que cuando vos la estás haciendo, si estás viendo que te está quedando con pocos fideos, ahí tenés un problema. Pero si te está quedando con poca agua, aunque ya esté caliente, le podés agregar. Es que yo creo que no el mundo está nada. Como está por la culpa de los paquetes que mienten. El de los fideos, el de la sopa, el de los purés instantáneos. En mienten. Los tiempos, sobre todo. En los tiempos, purés instantáneos en se hacen a ojo. A mí lo que listo. Me pasó, hay que... y no hace mucho, ajá. Hice fideos, sí. Pero de fideos de los tipos tallarines, okay. No de sopa. Y el paquete decía 6 minutos, y yo lo hice literal. Y tenía tanto hambre que comí, y casi me muero, no pasaban. Era engrudo. Todavía estaban duros. Claro, pero que, no sé, propuesta, casi pero me muero. Pero lo podés probar en la olla. Es que no me di cuenta, o sea... Ah. Tipo, viste, cuando no masticás mucho. ¿Sabes cuál es un mito del fideo? No diga, vas a decir. No. Ese que agarrá el tallarín, tiralo contra la pared y si se pega, funciona. Pero dejate de joder. Funciona. Yo lo vayan hago. A vivir a la era si mesozoica. No agarré y no, claro. Yo tengo un hago las dos. No. Es infalible. Lo tiro contra la pared y si se queda pegado. Y después terminás con toda la cocina enrulada. Es un asco. No, mi tío lo tiró en un campamento. Nos enseñó el truco en un campamento. Un asco. Esa pared. Estaba compartida por otras personas. Se lo comió así. Yo en un campamento llevé fideos y salsas preparadas para comer eso y tablitas de madera. ¿Salsas preparadas? Pero eso no es un campamento. Bueno, pero viste que la salsa que la abrís y la tirás ahí, no, listo. No, pero te soluciona la vida. Pero llevé tablitas de madera. Es hippie, o sea, más que... o menos. Obvio. Ah, claro, un capo. Imposible comer fideo con tú con una tablita de madera. Vos ibas para el asado, pero no alcanzó. Exactamente. Pero el tipo de la carpa al lado se apiadó de nuestra ineptitud y nos dio todo el asado que le había quedado a él. Mirá, de esos héroes anónimos. Sí, definitivamente. Muy bien. Definitivamente. No creo que te des cuenta de los fideos de primera marca. Te das cuenta cuando te compras otro un poquito más barato, cuando se pasa, por ejemplo. Si no lo sé hacer, muy rápido. No me voy a dar cuenta de... Pero tenés que aprender, Maxi. La cocina es Ratatouille. Cualquiera puede cocinar. Sí, pero puede morir también en el intento de comer. No importa. Lo la cocina es como Ratatouille. Cualquiera puede tener ratas en la cocina. También. Pero si sos una rata, puede ser Ratatouille. ¿Qué Ratatouille, ya cocinar, lo hemos hablado de esto, ¿no? Está sí. Sobrevalorado. Podemos decir eso. Podemos confirmar que es comida. Okay. O sea, yo como fideo, yo no le pongo nada a nada. Tipo, dame fideo, sí, ¿cuál? Ay, qué mierda me importa, es para no morirme. Dame ese que es igual al otro. El que me molesta es el casero. Que te lo venden, no, porque yo compro acá en una casa que hace unos fideos y es, son feos. Ahí sí son distintos. Nunca en probé sabor. Fideos de fábrica de pastas. No, me gustan más las pastas rellenas compradas en casa de pastas. ¿Y cómo puedes saberlo si no lo probaste? ¿Cómo? No sé nada. Ella dice que la fábrica de pastas compra rellenas. Claro, pero nunca pero sabes cómo te van a gustar más. No dije que no me gustan, dije nunca los probé. Nunca no puedo me gustan más las pastas rellenas, dije. Claro. Tiene mucho gusto a harina. Claro. Ah, eso pasa. Son como... Eso pasa. ¿Son gomosos? Gomosones. No, no, no. No es lo mismo. Igual que el gnocchi. Para mí el gnocchi es como... ¿Para qué mierda comemos eso? Es una bola de masa. ¿Para qué lo decorás el gnocchi? ¿Para qué le haces el rulito? Claro, si ya viene. El gnocchi de casa es el gnocchi cuadradito. Bueno, pero sí. Ahí está el fundamentalista del repulgue y el fundamentalista del tenedor. Es lo mismo. Cierra la empanada, pero decís a uno que hace repulgue. ¿Cómo vas a hacer eso? Estás arruinando la esencia de la empanada. ¿A quién le importa? Si es lo mismo. ¿Entendés? A nadie le importa. A mí me sale mal el del tenedor. ¿Alguien se le ocurrió la maquinita de hacer repulgue? Sí, existe. Ah, bueno. Okay. Es la que usás para hacer... ¿Cómo se llaman las empanadas? Añelotis. Haces. Eso sí, te tenés que comer 73 empanadas de esa para llenarte. Pero, porque es el chiquitito. Decime cuántas veces no te comiste más o menos 73 empanadas. Y yo cuando empanadas. Era pibe hacían una docena para mí y una docena para el resto. Yo tengo un récord de una docena y media de empanadas yo solo. No, pero sí. ¿De abundantes? Sí, hay empanadas común. En Dominico hay unas que haces. Mordés y te muerde a vos. Era aire pura. Pero una docena y media. Era adolescente, hacía deporte, mi hambre era distinta. Pero una docena y media de empanadas de carne. Oh, wow. Yo creo que la diferencia siempre está de copetín. No, estamos hablando de empanadas. La cosa copeteado. Es en, otro más. ¿En cuánto tiempo? Porque en una noche, si arrancás a las 9 y terminás a las 3, y sí. Lo que te puedo decir es que no es que era una fiesta yendo y viniendo. No, estaba sentado yo y las empanadas. Era yo contra el mundo. Okay. Yo era muy flaco y me daban pastillas para abrir el apetito y le funcionaron. Le salió el tiro completamente por la culata porque no paré de comer. Estabas drogado, Richard. No, el récord no cuenta. No me claro. Pastillado. No, claro, hagan el antidoping. Claro. O el pibe este de Racing que le dieron un año sin comer empanadas. Ah, tengo un récord. Era oral, era... Una pastillita chiquitita. Yo estaba en contra. Mirá lo que me transformé por culpa de esa pastilla. Claro, está con los efectos. Como 15 años me duraron. Claro, cocainómano, que después de vez se ha hecho mierda. Y este quedó así. Pero el tiempo es todo, porque una pizza se come cualquiera. ¿En cuánto tiempo? ¿Y qué hay en el medio? Porque nadie está sentado solo frente a la pizza. Bueno, sí, yo he estado sentado solo. Pero quiero decir, haces algo, jugás un juego, vas, largás un poco de lo que acabas de comer, volvés y decís, bueno, vamos por otra vuelta. Che, estás muy, está terrible. No, bueno, pero uno hace cosas en ese lugar. Sí, haces lugar. Pero bueno, lugar. El otro día, hablando de pizza, estuvimos el viernes que no vine acá al programa, estábamos terminando un juego en la oficina. Y a la noche... Los ñoquis son así para cocinarse mejor y absorber más la salsa. Es una mentira igual, pero suena creíble. Suena creíble. Como mentira estuvo bien elaborada. Como mentira es cuando te dicen, no, siglo XXIII. ¿Por qué no? Por ahí sí, ¿eh? No, ¿por qué? ¿Qué diferencia? No la defiendo, no lo defiendas, Cecilia, ahí va a ser un favor. Comentario negro, así, ¿por qué no le preguntamos a mi abuela? ¿Sabes qué tiene? Fricción. El abuela, es como los pelitos de las ruedas. Porque tenés que hacer el giro, porque si no te queda literalmente una bola, y eso no se lo come nadie, pero tiene que quedar hueco el gnocchi. Tiene que haber una. Porque si no es una bola de papa, literalmente. Acá dicen que si no tienen rulitos, se llaman malfatis, no gnocchis. No en me mi vida, con comida extranjera porque yo soy muy xenófobo. ¿Pero qué juego estaban terminando el viernes? Estábamos terminando el viernes. Estábamos terminando de programar el juego de esperar. Y me quedé allá en la oficina y pedimos pizza en un lugar que no voy a decir, pero las pizzas son enormes. Las cajas son tipo... ¿Se llama pizza gigante? No, son dos o tres veces más grandes que lo normal. Pero era finita. Son de Estados Unidos. Cosa. No, para hacer rollo y comer el rollito. Y aparte, sin gusto a nada. ¿Viste cuando era como un premio que nos estábamos dando? Eran las 12 de la noche, habíamos terminado y dijimos, bueno, comemos antes de irnos, dale. Pedimos pizza. En un lugar, o sea, tipo, como un almacén, ponele. Pero de eso. Y la pedimos y fue como una decepción enorme. Fue como una decepción enorme. Estábamos todos. Che, y yo fui a que abrir el coso, porque aparte, viste, yo había dicho, bueno, hacemos una pizza, festejamos, invité. Y digo, che, horrible la pizza, ¿no? Cuando sí, invita a Maxi, horrible. No coman porque es una mierda. No, pero te salió. Es importante. Lo que pasa es que suele suceder que el que tiene más nombre es el yo, que viene con nombre. Estamos muertos de hambre. Googleamos pizza, cerca zona, de la redacción hay uno no que sé. Tiene un juego de palabras maravilloso, no lo voy a decir al aire, pero es genial y hacen una pizza napolitana con queso, ¿cómo se llama el queso? ¿Provolone? Napolitana con provolone, que viene con 20 gotitas de sertal, porque si no se te arruina la vida. Pero es genial. Y está ahí a tres cuadras, pero es un sucucho que tiene sucursales, que también son sucucho. O sea, son sucuchales. Son sucuchales. Pero es mucho mejor. Generalmente el que tiene nombre, yo fui a comer ahí, que está sobre la avenida El Cano. Claro. Hay muchas la esquina también. De la claro, hay antigua montón. Redacción. Exacto, de está ahí. Y vas y es el nombre del lugar. Es como ese no de las afecta, milanesas. Yo lo probé y no me afecta. No, no me da milanesas. Igual. Pero nada, no tenía... Bueno. Esta, o capaz que nos tocó a nosotros un maestro pizzero en paro o algo por el estilo, claro. Trabajando desgano. No tenía gusto a nada. Oh. Okay, qué decepción, ¿eh? Ese momento. Videojuegos, series, películas, porque me está agarrando hambre. Sí, pero mismo es una zapi. Lo que pasa es que no ayer se come. Estamos hablando de comida, no, ayer de no pizza fue, ¿no? Cuando Leo comentaba lo de la camionetita esa que te lleva por todos los estados. Ay, porque después empezamos. Ah, no, pero eso fue en el final, en la apertura decía, porque al principio estamos hablando no, de nombres de locales con nombres raros. No sé cómo terminamos en eso, como no sé cómo terminamos ahora en esto tampoco. Realmente. Y bueno, por ahí alguien nos puede traer algo de cenar y ya estamos. Y dejamos de hablar de comida. Regálenme una carcajada y digan que el arroz hervido también se les pasa. No es tan poco. Sí, común hay que comprar pase. El que dice jamás se pasa. Se terminan nunca todos se los pasa. Problemas. Nunca se pasa. Comprás el barato y de repente metes el tenedor y sale una ollita de arroz. Por eso, hay que apostarle al 24. Después lo cortás en rodaja, lo dejás en son galletas de arroz. Hacés galletas de arroz. El barato tiene eso, porque no tiene esa capita loca. Claro. Y hace que se funda en una cosa horrible. ¿De qué es el arroz? De arroz. No, bueno, pero tiene el nombre. Almidón. Almidón, tiene. Claro. Te queda una bola de almidón hermosa. Pero que igual es comida. No, invierta un poquito más y compre jamás es se más, pasa que nunca con esa se pasa. Bola de almidón le sacás un agujerito, le pones un poco de queso ahí, dejás que se derrita y ya te hiciste como un arroz relleno. Es un asco lo que acaba de comentar León. ¿Arroz pero con queso bueno. Nadie come? Sí, es lo más pero grande no, que hay. Sí. No galletita de arroz. Ay, bueno, caliente. Perdón, señora de pastas rellenas de casa fábrica. No, de pasta. A mí también se me pasaba el arroz. Por eso estoy diciendo que la solución. Yo hacía como Maxi. Alguien decía arroz, yo decía, no me sale, no lo sé hacer, casi me muero comiendo arroz, etcétera, etcétera. Ahora, descubrir jamón, el jamón. El arroz que jamás se pasa. El amarillo, o los dos, todos, lo de la marca esa, todos, ¿no? No, hay varias marcas que tienen jamás se pasa. Ah. Sí, sí, pero comprar si la más barata. Yo lo hago arroz Maxi, te pongo jamás se pasa, vos lo comprás, se te va a pegar. Yo creo pero que yo confío marca, en dos que jamás se pasan porque las dos las probé y jamás se pasaron. La del gallo estamos seguros, que es una. Uh-huh. La otra, ¿cuál es? Hoy auspicia a Malditos Nerds un montón de empresas que no nos mandan dinero. Y la otra es la de los fideos. Ni arroz. La primera no. Te la regalan, la segunda te la venden. La que hizo una canción muy, muy pegadiza con una propaganda. Una publicidad. Con unos bichitos chiquititos así, sí, unos monstruitos. Sí, que señor. Se los chorearon a Rayman. A sí, la más saga de juego de Ubisoft. Eso hay que hablarlo. No podemos hablar de marcas, nada, pero toda esa gran saga de publicidades que le valió a la agencia madre un montón. Muchas luchetis, de... ¿no? Claro, exactamente. Hicieron un montón Luchetti. De luchetis. Los muñequitos. Por un lado dijimos que el arroz valía y por otro lado dijimos. Bueno, los muñequitos estaban choreados de los Rayman Rabbits. Los diseños de los muñequitos. Que le gritaban a la mamá. Si vas un poco más allá, son los niños también. Son los peques. Son un montón de cosas. Bueno, pero estos eran como cuando mucho es una más bola parecidos. Con ojos. Es como que es un garbanzo con ojos, puede ser un montón de cosas. Todo es un plagio, pero lo que yo vi es que fueron estas cosas que, bueno, plagiemos a este videojuego que la mamá que va a comprar el arroz no tiene idea que esto viene de un videojuego. Me acuerdo que hubo un momento en el que en un programa periodístico estaban, la cortina era la banda de sonido de Metal Gear Solid 3. Claro, ¿quién se va a enterar? Claro, ¿no? Las licencias que se toman justamente por... Los que se plagian a sí mismos son los de Apple y mirá, están viendo cómo hacen para llegar a fin de año. Estoy leyendo, es tipo Doctor Evil. Trillion, nearly a quarter trillion in revenue. No sé ni cómo ponerlo en plata. O sea, son miles. 3.000 no, es un cuarto de un trillón de dólares. Es un cuarto de un, o sea, a ver, trillón es con 12 ceros. Claro, sí. In revenue, no en facturación. No, de ganancia, todo... O sea, es terrible. Todo al bolsillo. A quarter trillion in revenue. Están buenos los celulares. Con un gatito así, ¿eh? Los celulares están buenos. De hecho, sí. Si te pones a pensar, o sea, la ventaja de hacer hardware y software les permite que recién en este controlar celular, todo. Claro, hayan agregado, tienen 2 GB de RAM este recién. Los anteriores tenían uno. Y bueno, nosotros tenemos un iPhone 6 en la oficina. Teníamos. Vuela. Bueno, teníamos. Y bueno, lo usás. Claro, y voló. Pero lo usás y anda genial. Y tiene 1 GB de RAM y es un aparato del 2014. Es una computadora. Cuando, para tener la misma performance, otros aparatos, como no controlan el software, tienen que incluirle ahora 3, 4. Hace unos cuantos días ya estábamos viendo cuando salió el iPhone 6S, que uno dice, bueno, es la versión chica de un teléfono que ya tiene un año. Y que salió en 2 versiones incluso, una estándar, bastante chica de hecho, por sí, la estándar, y el otro era el Plus. El Plus, que la verdad que es un aparatazo, para mí debe ser de los mejores teléfonos que sacó Apple. No es un teléfono, pero es grandote. Es grandote. Y del el 6S, en tres días habían vendido creo que 13 millones de unidades. Sí, se supera año a año. No puede ser. O sea, si ya está, lo tienen todos y es... Bueno, a ver, compremos uno nuevo y tiramos este que tenemos a la basura, porque hay más teléfonos que gente. Claro, es que encima lo que hicieron este año, en realidad el año pasado, no, este año... No, este año fue implementar un nuevo sistema de recambio que vos le das una cantidad de plata por mes extra, creo que son, quiero decir, $20. Y te aseguran que el año que viene vas a poder recibir el nuevo teléfono, porque los contratos, como acá, incluso son de 48 meses. Claro, y metes el cambiazo. Entonces, te permite cambiar y renovar el aparato. Son $240. Año a año, sin tener que estar atado a un contrato. Porque, como acá, allá el atado a un contrato cuesta $300, pero el liberado cuesta 700, creo. Entonces, obviamente, los dos años se vuelven punitorios para cambiar el teléfono todos los años. Entonces lo que hicieron fue implementar este nuevo sistema de renovación, que lo que hacen es básicamente, la gente les paga más y después tienen estas cosas que lo que hacen es crear nuevos récords que aumentan el valor de las acciones y ganan todos. No, nosotros no, pues. nosotros no ganamos nada. Ganan desde lo operativo y desde lo financiero cierra por todos lados. Bueno, hablamos un montón de comida, tenemos mucho hambre, es como estaba diciendo Ripi, como está diciendo Ceci, como está diciendo Leo. Vamos a arrancar el programa del día de hoy y vamos a, en unos minutos vamos a estar hablando no solo de los lanzamientos de la semana, sino también de todo lo que se presentó hoy en París, en esta semana de juegos, de Sony, digamos, semana claro. De juegos que se va a desarrollar. Hay unos cuantos trailers, vamos a estar hablando de todo eso y mucho más hoy aquí en Malditos Nerds. We'll be right back. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar el mes de la madre, te traemos una PC Box 2 en 1 de 8 pulgadas y 16 GB en 12 cuotas de $249.91. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Museo del Jamón. Verdadera cocina española. Jamón ibérico. Cochinillo. Sabores especiales para eventos. Museo del Jamón. Alicia Moró de Justo 2020. Puerto Madero. Geyser presenta Los Nuevos Monstruos. Nuevo disco. Acto de fe. Presentación oficial. Viernes 6 de noviembre. 22 horas. Samsung Studio. Entradas en venta en tuentrada.com. Los Nuevos Monstruos. Acto de fe. En vivo. En Samsung Studio. ¿Tenés un cumpleaños? ¿Fiesta? ¿Reunión? Pensá en Picadeli. Delivery de picadas. No llamás, te brindamos asesoramiento personalizado. La cortamos y te la enviamos. Llámanos al 5368-5885 o búscanos en Facebook. facebook.com/Picadeli. Picadeli, cada vez más cerca tuyo. Vuelve a la Argentina Iron Maiden. 15 de marzo 2016, Estadio Vélez Arfield. Artistas invitados, Anthrax y Driven Age. Entradas en venta en Ticket Portal. Además, 15% de descuento y 3 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Es una experiencia. Move Concerts. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. De pronto, Flash Newsterix. Hola amigos, este es un nuevo Flash de Newsterix y esto es lo que sucede en el mundo del rock and roll. U2 dio uno de sus tantos shows agotados en el O2 Arena de Londres como parte de la gira mundial Innocence and Experience. Y para coronar una gran noche, la banda invitó a tocar a una de las figuras del rock inglés. Estamos hablando de Noel Gallagher, quien, como vemos en Vorterix.com, se unió a la banda irlandesa para tocar la guitarra acústica y cantar en la canción I Still Haven't Found What I'm Looking For y en All You Need Is Love de los Beatles. Horas antes, Noel fue fotografiado sentado en el subte viajando hacia el estadio y aunque ya es costumbre encontrarlo en transportes públicos, un fanático subió la foto que ya podemos ver en Vorterix.com, que muestra al ex Oasis muy tranquilo, mirando hacia el piso y sosteniendo su celular. Los Rolling Stones publicaron un video en vivo de Mixed Emotions como adelanto del DVD Live at the Tokyo Dome 1990, que será publicado como una nueva entrega de la serie From the Vault, que trae shows históricos de la banda. En este caso, los Stones eligieron publicar en formato físico Live at the Tokyo Dome 1990, que incluye uno de los 10 10 conciertos que dieron en la capital japonesa entre el 14 y el 27 de febrero de 1990 durante la gira mundial de Steel Wheels. Decimos que el lanzamiento será en formato físico, ya que hace 3 años ya había sido publicado en formato digital y en este caso las imágenes fueron restauradas y el audio remezclado. Las ediciones en Blu-ray y DVD van a salir a la venta el 30 de octubre, mientras que una edición especial de 4 vinilos será lanzada el 13 de noviembre. Para encontrarte con estas y más noticias todos los días, quédate prendido a Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Nuestra ubicación de privilegio en el universo gamer nos permite realizar un avistamiento de 360 grados para presentarte antes que nadie los lanzamientos de la semana. Octubre se despide con una de las exclusividades más importantes del año, la llegada de un gran juego de rol clásico a las consolas y el regreso de la lucha libre. Mira lo que se viene, lanzamiento 2015. Halo 5 Guardians. Llega la primera y la más importante de las dos grandes exclusividades que le quedan a Microsoft para el resto del año, el regreso de Master Chief en el segundo título a cargo de 343 Industries. Promete ofrecer una experiencia completamente diferente a todo lo visto en la serie, desde su campaña cooperativa que nos permitirá vivir los puntos de vista de dos facciones diferentes hasta las novedades en los modos multijugador. Halo 5 Guardians promete debutar en la nueva consola de Microsoft con una de las mejores entregas de la serie. Warzone es el nuevo modo multijugador estrella que ofrecerá enormes batallas entre dos equipos de 12 soldados, compuestos tanto por jugadores como por personajes controlados por la inteligencia artificial. Halo 5 Guardians es una de las grandes apuestas de este año, en particular porque será el primer juego de la serie en incluir las polémicas microtransacciones. Está llegando lanzamientos WWE 2K16. El juego deportivo anual de esta semana es WWE, la serie de lucha libre desarrollada por 2K, que llega este año con el mayor elenco de luchadores de su historia. Los 67 personajes disponibles en el título del 2014 casi se han duplicado en una enorme lista de 120, que no incluyen a los luchadores que llegarán por medio del DLC en el futuro. También se expandirá el modo Mi Carrera, que debutó en el juego del año pasado, ofreciéndole al jugador la posibilidad de desarrollar también la personalidad de su personaje a través de sus acciones, alianzas y rivalidades. Desgraciadamente, este modo de juego será exclusivo de PlayStation 4 y Xbox One y estará ausente en las versiones de vieja generación. Todo parece indicar que el juego de este año será la entrega definitiva para los fanáticos de la lucha libre. Es nuevo y te lo presentamos en 2-1-0. Malditos Nerds. Divinity Original Sin Enchanted Edition. Una de las sorpresas del año pasado llega finalmente a las consolas de nueva generación en una versión definitiva que mejora un ya excelente juego de rol. El título de Larian Studios, financiado a través del sitio Kickstarter y lanzado a mediados de 2014 en PC, es una aventura de rol clásica de combate por turnos en un mundo fantástico, cuya principal característica es una ajustada dificultad y su naturaleza impenetrable para novatos del género. Esta versión mejorada para consolas ofrecerá el juego original con gráficos retocados, nuevos modos de juego, mejor inteligencia artificial para los enemigos, nuevas criaturas y cambios en la historia y el trabajo de voz. Para los usuarios de PC que ya posean la versión original, la edición mejorada de Original Sin será disponible como una actualización gratuita. Nuestra búsqueda no termina acá. En breve te presentamos más. Fueron los lanzamientos de la semana en Malditos Nerds. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan. Y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vorterix.com. Y estamos nuevamente. Vamos a empezar por hablar, hoy vamos a hablar bastante de juegos. Por un lado vamos a hablar de los lanzamientos de la semana, primeramente, y después tenemos todo lo de la Sony, la conferencia de Sony en la Game Week, que realmente es muy interesante y mostraron un montón realmente. De cosas. Te da más ganas de hablar del futuro que del presente, pero no tanto cuando yo particularmente recuerdo, y vos, Ripi, también, que hoy sale Halo 5 o Halo 5 Guardians, un juego, el primer juego de esta generación de Xbox de Halo. Correcto. Que habíamos visto en esa onda mexicana. Sin contar la Collection, el primer juego standalone, digamos. Exactamente. Está, de hecho, básicamente están todos los juegos de Halo, menos Reach. Correcto. En Xbox One. Una lástima igual, pero remasterizó. Sí, agregaron el OST, sí. ODST en realidad. OST es una banda de sonido. Uh-huh. ODST lo agregaron como premio por lo que nos hicieron parir en lo que fue el modo multijugador que andaba tan mal. En un además había que anda tan bien, ¿no? Claro, había contado con un parche de como 15 gigas, ¿no? Cuando salió lo que sucedió. No venía en el disco incluido. Claro. No entraba en el Blu-ray el modo multijugador y se descargó. Y eran 30 gigas. Exacto. Pero bueno, acaba de salir, ni nosotros lo tenemos todavía. En este momento lo están presentando. No sé si, aparte de Chopper, fue alguien más a este evento. No que nosotros conozcamos. Hay gente. Me imagino, claro, si no Chopper debe estar pasando un momento rarísimo. Clavándose sanguchito de amiga tras sanguchito de amiga. Diciendo, qué cómodo. ¿Esto se puede comer también? Qué cómodo que es esto, mostrame más. Bueno, sí. Porque si era un evento de lanzamiento, la gente de Microsoft está lanzando, presentando el Halo 5 en Argentina, ya se veía anoche en redes sociales, que en Estados Unidos y en otros países ya estaban haciendo esas interminables colas para la entrega a las 12 de la noche, digamos. Sí. Exactamente. Así que, bueno. A ver, por lo que yo le pude leer, por arriba siempre, como hacemos en los lanzamientos, es un buen juego y la campaña está muy buena. Dicen que es muy distinto. Sí, yo jugué el 4 hasta que me dijeron, bueno, esto que hiciste recién, hacelo otra vez, pero de este lado. También te agradezco mucho de corazón. Nos vemos. No me interesaba mucho. Lo jugué, me pareció un buen juego. Es un buen juego de disparos. La historia era bastante caótica y el multiplayer ni lo toqué porque no es lo mío realmente. Pero el juego del 4 se veía bien y este, por los videos que pude ver de jugabilidad, la verdad es que se ve... No, se ve increíble. Yo probé la beta de multiplayer, pero a mí me gusta más... A ver, es uno de los pocos juegos en que realmente me gustan mucho las dos cosas. Me gusta el modo historia y me gusta el multiplayer. Uh-huh. El multiplayer de Halo es muy particular, no se parece a nada, no se parece... Acá en este caso incluye un modo nuevo que es el Warzone. Esta cosa de 12 contra 12, que tanto es jugadores contra jugadores como jugadores contra... E inteligencia artificial. Lo probamos un poquito. Que es el que 3. Tiene microtransacciones ese. Sí. Sí, esto de las microtransacciones empieza a ser un poco turbio. Ya pasó con Metal Gear. Son grandes juegos de grandes estudios. Esto ni hablar que es Fear Party. Ya pensamos que ya esto se había terminado con estos intentos con Forza y todo esto del inicio de Xbox One y de PlayStation 4. Pero sobre todo de Xbox One, que fue el que planteó esto. Pero... A ver, lo que estuve leyendo y un poco viendo es que el juego parece que es mucho más rápido, cosa que va a costar adaptarse si sos un fanático de la saga, porque es mucho más frenético. Uh-huh. Es mucho más frenético. Estás cambiando de arma todo el tiempo. Generalmente Halo era, bueno, uso una arma hasta que agoto todas las balas y voy a agarrar otra que justo de un enemigo que acabo de matar. Claro. Y era como un reemplazo. Pero acá parece que tenés pocas balas, muchas armas. No sé cómo será el sistema de cuántas armas puedes tener en simultáneo, si cambió o no, esto de que eran dos. Claro. De armas de fuego, estoy hablando o de láser o lo que sea, o de plasma, pero no contando granadas, no contando ese tipo de cosas. Pero parece que hay como un sistema de muchas menos munición, algo que ya pasó en el 4, que depende del nivel de que lo jugabas, depende del nivel que de contar. Sí, era complicado. A lo último ya le terminabas pegando culatazos a los bichos para tratar de matarlos. Algo que era interesante también, porque hacía que... no dispares a lo loco. Sí, además te suma otro nivel de vertiginosidad a la jugada. Era interesante, pero te arrancabas los pelos. Vamos a ver qué pasa. La verdad que tenemos muchas ganas de probarlo, Helio. Seguramente vamos a estar transmitiendo seguramente en vivo algo la semana que viene del juego. Y vamos a invitar, obviamente, a todos los malditos nerds que tengan Xbox y que tengan Halo, que lo hayan comprado digital, que se sumen con nosotros si es que probamos cuatro, un poco el multiplayer. Súmense. Vengan. Hay gente, hay más gente de la que te imaginas. Okay, ustedes 8. Van aumentando, No, ya llegamos a los 12 contra 12. Yes, dos, claro. Tenemos un equipo. Un equipo completo, equipo Argentina, 12 contra 12. Pero es un juego, a ver, Halo, al ser exclusivo de Xbox, una consola que acá tardó mucho en llegar oficialmente y cuando llegó le fue muy bien a la 360, por precio y un montón de cosas que fue muy, muy agresivo cuando sí, salió. Recordamos que el primer Halo en realidad es exclusivo de una consola que acá pasó... Y que estuvo en PC. Claro, pero... Que por eso Xbox también es más conocido, porque si no directamente sería ignoto, sería Halo qué, porque el 1 y el 2 salieron en PC. Claro. A partir del 3, uh-huh. ya pasó exclusivo a consolas. El 2 fue exclusivo de Vista, ¿te acordás? Sí. Buenas decisiones. Era bastante extraño. Este no descartan que en algún que momento llegue en PC. Obviamente, cuando decimos en algún momento, yo creo que mínimo 2 años, porque hay que darle una exclusividad a la consola. Yo creo que el año que viene. ¿Ya? Fin del año que viene, no principio. Ya están empezando a lanzar juegos en paralelo. Es verdad. Killer Instinct va a llegar. Pero esto es un vende consolas, por eso creo que lo pueden llegar a estirar un poco más. Pero creo que hasta cierto punto, el que quiere jugar Halo ya compró la consola. Es como con las consolas de Nintendo, ¿sí? El que quiere jugar Zelda ya la tiene. Claro. O sea, yo querría confiando jugar en que no los van a agarcar y no lo van a sacar en la NX. Claro, pero el que quiere jugar juegos de Mario compra la consola cuando la tiene. En este caso creo que con 2 años encima y una Navidad que se viene con mucha oferta, el que quiera comprar la consola, y aparte Microsoft ya entendió hasta cierto punto, como lo entendió Sony también, que el negocio de la exclusividad consolera, digo bien, a nivel juegos, ha pasado. De hecho, Sony, cada vez que te dicen esto es exclusivo de PlayStation 4, significa que es exclusivo de PlayStation 4 y de PC. Podés tener consola y PC, no dos consolas, digamos, dentro de lo que es el universo para ellos. Igual es un buen momento para tener Xbox One, porque no solo está Halo, sino que dentro de un par de semanas sale el nuevo Tomb Raider y se ve realmente también muy bien. Y el 12 de noviembre actualizan The Xbox Experience, o sea, el sistema operativo de la consola, y van a agregar la retrocompatibilidad con juegos de Xbox 360. Sí, que de hecho yo la voy a poder empezar a probar hoy porque estoy en el programa. En el primer programa lo voy a empezar a probar. Dicen que va a haber más de 100 juegos compatibles. Uh-huh. De hecho, ya todos los Mass Effect, todos los Gears of War, los Borderlands, bastantes juegos que se van a poder probar desde el momento. Bastantes descargables, muchos que yo ya tengo incluso de la 360, y que vamos a poder lo ver interesante cómo. También es que los Games with Gold, o sea, estos juegos que son los de PlayStation Plus, pero de Xbox, los de 360 te van quedan a asegurarse de que sean compatibles con la a retrocompatibilidad. De octubre, ¿no? Claro, a partir del mes que viene, como para que, digamos, ya 2 juegos de Xbox One se van a volver 4 cuando se sumen los de 360, es una oferta interesante. Pero bueno, el otro juego quizás no es para todo el mundo, es el WWE 2K16, que es el juego de lucha libre justamente de 2K, que es una de las marcas que a nivel deportes, en cuanto a lo que es básquet, por ejemplo, tiene la supremacía desde hace unos cuantos uh-huh. años. En fútbol, obviamente, lo sigue teniendo FIFA, y en segundo lugar con Electronic Arts y Pro Evolution con Konami. Pero dentro de lo que es el básquet, 2K se supo armar como una quinta que la tiene muy bien cuidada, y NBA no puede en este momento competirle. Se vendieron 8.000 unidades de NBA Live 16 en la primera semana de lanzamiento. ¿En Estados Unidos? 8.000. No existe. Nosotros hacemos un juego de básquet acá y quizá vendemos 12. Claro. 8.000 es nada. Nada, era nada misma. Porque hay un monopolio. Recordemos que, a ver, hay una cosa casi revanchista y casi de justicia poética, porque Electronic Arts, cuando 2K le empezó a hacer competencia en fútbol americano con su juego que era superior en jugabilidad, pero no tenía era, licencia, era buenísimo. Compró la licencia de la NFL por 20 años y le dijo, ahora la vas a buscar a la madre, y tuvieron que cancelar la serie. Entonces, que esté esta supremacía casi absoluta, casi monopólica en el juego de básquet, que sigue siendo bueno, no es que por ser el único que hay es de mala calidad, es justicia, ¿sí? Es justicia. Y bueno, este juego de lucha libre, que todavía no tenemos el informe de Dylan de qué tal es. Sabemos que lo está jugando porque lo hemos visto conectado. Sí. ¿Qué onda, van? Dormí. Yo ayer me fui a acostar a las 3 y estaba boludeando con hombres en tanga, dale. Sí, ¿no? Viejo. Bueno, pero, y ayer lo recibió, así que. Y hoy me desperté y estaba con hombres en tanga también. Este tenía las divas. Espero que jugando también al WWE. Quizás estaba jugando con las divas, que son las peleadoras femeninas, que es una nueva inclusión. 120 personajes también tiene. No, es una increíble brutalidad. Aparte, sin contar el DLC. Recibió la cajita feliz, Dylan, porque recibió el juego, recibió el Season Pass, que es el pase de temporada, uh-huh. digamos, que es lo que no muchos de nosotros le damos importancia a un juego que no nos sirve, pero que no nos interesa, pero sí a un juego, por ejemplo, Battlefront. Es lindo que te regale el pase de temporada. Por eso es que te tienen que interesar juegos que no te interesan. Claro. Y después también recibió a Arnoldo, que lo hemos comentado acá en el programa, Arnold Schwarzenegger, en su formato de Terminator 2. Correcto. ¿No? Sí. Buen Terminator. Está también como tal cual. Buen Terminator. Es como personaje jugable, aparte de otros, y lo vamos a tener seguramente a Dylan comentando su experiencia en Malditos Nerds. Desgraciadamente parece que no es. Sigue la línea del año pasado, que ya fue bastante. Un gran flojo. Creador de personajes. Sí, pero desgraciadamente desde el juego. Entiendo, así como el de UFC, es difícil hacer un juego de este género de lucha. Ajá. Porque primero que hay mucho personaje que está abrazándose todo el tiempo, y aparte son tomas y movimientos que son difíciles de recrear. Creo que el mejor fue el del 2013, de hecho. Y después ha ido como tira y afloje en lo que a la jugabilidad refiere. Y este parece que sigue con la con el karma del año pasado que tenía Quick Time Events para hacer. Vos para lo probaste. Hacer todo. Yo lo probé en San Francisco directamente. Los estudios de 2K, que recordaba una anécdota que fue muy graciosa para mí, no para la gente de 2K, porque en un momento estaba peleando con dos luchadores en un modo carrera que tiene y no se pegaban, o sea, tiraban los golpes y se caían al suelo y no se pegaban. Y digo, acá están queriendo representar justamente cómo hace la lucha libre, ¿no? Que es un espectáculo, que no se pegan de verdad todo. El tipo me dijo, sí. Bueno, no, en realidad lo que tenemos que hacer está, era una versión que no estaba completa igual, hay que aclararlo, claro. ¿No? Pero sí, era un juego que dejaba bastante que desear y que cuando iban un encontronazo de pie, había un quick time event. Cuando había un encontronazo en el suelo, había un quick time event. Estamos hablando de esta secuencia de apretar un botón rápidamente para ejecutar una acción. Y entonces el juego se terminaba reduciendo a dos botones, el de piña fuerte y piña débil, y todo lo demás era una animación donde uno interactuaba a veces. Hay que ver el modo historia, hay que ver un montón de cosas, pero es un género que nos excede un poco a nosotros. Sí, claro. El modo carrera tiene cosas interesantes como, bueno, recordemos que la lucha libre es hasta cierto punto un culebrón con poca ropa. Con lucha. Pero hay poca ropa en los culebrones, pero a nadie le da amnesia. Digamos, esa es la diferencia. Pero hay rivalidades, hay alianzas y demás, y en teoría en el modo carrera podés potenciar ese tipo de cosas, ¿sí? Podés... En el medio de una pelea, ¿viste cómo suele suceder? Te metes en el ring y fajás a otro. Claro. Y entre dos lo fajan. Y ahí te haces amigo de uno y te haces rival de otro. Y se chocan las manos. Hacen esa huevada, hacen un cosito de pat stomp. Pero aparentemente, en lo que al juego refiere, en lo que es la crema adentro, cuando los cuerpos sudorosos y afeitados están frotándose, ahí es donde no funciona del todo. Lo llegaron a sacar a Hulk Hogan, sacaron todo lo que tenían que sacar. Hulk Hogan lo borraron de la faz de la tierra. Y además hay una... No es censura la palabra, pero hay una curaduría de los personajes que uno crea cuando los sube en línea, porque si rompen algunos parámetros te lo pueden llegar a bajar. Aparte que hay Super Mario, pero claro. Hace dulce. Sí, ¿no? Claro, el generador de personajes... Es muy bueno. Es muy bueno y puedes hacer a He-Man, si querés. Sí, dale. ¿Y de quién no es? No solo a He-Man, puedes hacer personas reales que vos conocés, no solo caricaturizadas, quiero decir. Poderosísimo el creador de personajes. Como son tan voluminosos. Así que si alguno lo está jugando el WWE y quiere hacer a Maxi, después me avisa. Yo tengo un par de fotos de perfil de frente como para que puedan saber. Para hacerlo en 3D. Exacto. Y el último juego del que vamos a hablar, por lo menos así de los que tuvimos en los lanzamientos como destacados, es Divinity Original Sin, que ahora llega en una Enhanced Edition, una edición especial, mejorada, para consolas, Xbox One, PlayStation 4, un gran juego de rol súper complejo. Diría que overly complex, más complejo que lo necesario, pero muy satisfactorio, no tirándolo para negativo. Escuela. Es muy old school. Aparte, es casi, se podría decir que suceden cosas en tiempo real. Hay que tomar decisiones con, no sé, embarcaciones, que si no reaccionás rápido pueden desaparecer directamente y no jamás ser exploradas. No, eventos que si no los activaste en el momento, si no interactuaste con los mismos en el momento, perdiste. Yo le metí como 40 horas a ese juego. Sí, yo también, muchísimo. La verdad que me encantó. Y lo que me gustaba del juego era el modo cooperativo, que ahora en consola incluso se puede jugar en pantalla dividida. Exactamente. Entonces también le da una ventaja enorme si tenés... Calculo que un televisor bastante grande, porque los personajes son muy chiquitos y hay mucho texto y hay mucho y sobre manejo todo, de inventario. Vivís con alguien que lo juegue, porque si vas a hacer venir un amigo 80 claro, horas a tu que casa. Se trae un colchón. Claro, no hay chance. Bueno, así empiezan algunas. Pero ese. Sí, sí. ¿Viste? Un día uno dice, vas a buscar la pizza y cuando subís, ¿qué haces? En bola. No importa. Escúchame. Pero es interesante que están llegando a este tipo de juegos porque recordemos que hace una semana llegó Wasteland 2. O sea, son títulos que uno en algún momento podría haber imaginado jamás en consola. Y dos proyectos de Kickstarter. Dos proyectos de Kickstarter y dos grandes juegos que son. Tienen la cosa de la PC muy arraigada, no solo por el género, sino por esto de que hasta cierto punto uno toma la consola como la máquina en la que juega cualquiera, por decirlo de una manera, porque es enchufarla a un televisor para que cualquiera. Corra. Exacto, y en este caso son juegos bastante difíciles y muy de nicho, y que todo el mundo quiere probar, pero nadie quiere. No es para todos seguir metiéndole horas. Pero después, fuera de esos tres, que son los más importantes, hay un par de remasterizaciones. Una de ellas es la de Darksiders 2, que viene con una pila de DLC que salió en su momento para el todo juego. Todo junto directamente ahora. Exacto. Me parece que es una de las cosas más extrañas del mundo porque no es una colección. No son el 1 y el 2. Es solo el 2. Y calculo que será una cosa como para ver si al mercado le sigue interesando el juego, para ver si se sale hacen el tercero, si en algún momento lo financian. Son grandes juegos los dos. Son buenos. A mí me gustó más el primero que el segundo. A mí también. Son es más Zelda. El segundo incluye demasiados elementos de rol y ya se fue muy para ese lado y me parece que le quitó un poco de lo que era el núcleo del juego o la esencia del juego. Después sale una edición completa de Lords of the Fallen, que es este Dark Souls casi. Yo lo jugué un par de horas, no pasé de un tipo, pero jugué como 10 horas, pero no pude pasar tipo de las dos de un jugador medianamente bueno. Pero me pareció muy muy bueno, y este también trae una pila de DLC y está a precio promocional. Obviamente es un juego del año pasado, está a $30. Así que la verdad es que si les interesa el género o ya jugaron Dark Souls y claro, Bloodborne, y gastaron todo. No jugaste todo, Dark Souls, jugá Dark Souls. Claro. Pasaste Dark Souls 1, 2, terminaste Bloodborne, estás esperando que salga Dark Souls 3, está este juego, cumple. A mí me parece que cumple las expectativas. Sí. Sobre todo hasta cierto punto, sí. Y no solo por lo de la dificultad. No sos un fanático del género, este es más accesible, sí, es un poquito más fácil dentro de todo. Sí, sí, es mucho más fácil. Bueno, Maxi, que los otros dos. Bueno, Maxi, yo no pude pasar, es que, está bien. Sí, bueno, no pruebes Dark Souls, Bloodborne, exacto, son imposibles. Si sos de la camada de los Leo, este quizá es una forma de adentrarte en el género un poco más tranqui. Después sale un juego que creo que estamos esperando todos en la mesa, que es Cecilia también incluso, The Park. Uh-huh. Es un juego de terror en el que una madre pierde un hijo en un parque de diversiones y tiene que adentrarse en el mismo a la noche. Los parques de diversiones ya son medios tenebrosos. Creepy. De día. Imagínate de noche, en el cual obviamente vas recorriendo un par de las atracciones, la casa embrujada, la montaña rusa y demás. Es un juego corto, lo estábamos hablando justo fuera del aire, pero si es una buena experiencia, creo que todos tenemos ganas de esa horita y media, dos, ver qué onda y ver si dólares, vale. ¿No? Sí, es barato aparte. Después de los que están en la nota de Malditos Nerds, donde pueden ir para ver trailers y demás, uno de los más interesantes también es Galaxy, que llega a PC. Es un juego que había salido hace poco, exacto, de naves a PlayStation 4, que es un roguelike, que recordemos son estos que cada vez que entras en un nivel, el nivel se genera de forma automática, aleatoria, y cambia de partida a partida. Y cuando morís, chao, pasás a otra vida y tenés que empezar todo de nuevo. Este se divide en temporadas y tiene una cosa muy de anime de los 70. La verdad es que les recomiendo que vean un video para entender más o menos a los que nos referimos. Y es un juego muy, muy interesante. Yo lo quise, honestamente, lo jugué bastante. Pero no lo pude terminar. Es muy, muy difícil. Y por eso nunca lo revisamos, porque no revisamos juegos, claro, y no lo terminamos. Y no lo pude terminar. Así que ahora, esta semana, vamos a ver si quizás hacemos una transmisión con la versión de PlayStation 4, que es exactamente igual a la de PC. Y el último que voy a destacar es Outpost 13. Es un juego extraño. Se ve como el God Will Be Hunting. Cualquiera, me escribe película. Ay, bueno, pues yo te lo veo ese juego, ¿eh? En el que controlamos a un perro que tiene que poseer a otros personajes, que son aliens, que a la vez lo ayudan a matar a una tripulación de una estación espacial donde está y se tiene que escapar. Teniendo en cuenta la ambientación, me hizo acordar mucho a The Thing, porque están en la nieve. Tiene algo de eso, sí. Y el perro. Yo lo vi y me pareció interesante para destacar. Vi un trailer, es súper violento, pero violencia pixelada es violencia igual. Pero parece muy interesante, habrá que probarlo, habrá que ver si llega o si se consigue por otros medios o comprándolo. Pero me parece que es uno de los juegos de esta semana, sobre todo una semana en la que hay mucha remasterización y mucho juego que ya conocíamos de antes. Pero bueno. Nosotros tenemos Halo. Claro, pero como ese es el quizá más de nicho por la cantidad de consolas, sí, que hay en el país, me parece que hay, aparte, mucha gente con PC. Complicada, es una semana de nicho. O sea, tenés juegos que son tipo Dark Souls, juegos que son de rol clásico, Halo 5, que es para Xbox One. Lucha libre, es como una semana muy de nicho. Está para seguir jugando lo que venimos jugando, Assassin's Creed. Está muy bueno Syndicate. La verdad que ustedes hablaron el viernes, yo no estuve. Estaba terminando justamente un juego que no tiene nada que ver con Syndicate, pero el fin de semana me lo puse a jugar. Y dije, en realidad me puse a jugarlo con la experiencia de Unity, uh-huh, diciendo, bueno, esto va a tener un montón de... Arrancaste menos 20. De hecho, me desaparecieron algunos personajes en una película. Me aparecían nada más el arma, cuando, sí, viste la soga, la rope que tiene que arreglarla, aparecía el arma flotando y desapareció el personaje y dije, no puede ser. Bueno, yo empecé a tener problemas más hoy, le comentaba a Leo justamente, después de unas 4 o 5 horas de juego me empezaron a desaparecer personajes, o en un momento estaba caminando por el medio de la calle y de repente estaba en el aire cayendo y me estrolé contra la calle y me morí. Pero es raro que en un momento tan avanzado del juego y además después ya un parche igual de día 1. Me parece que las 4 o 5 horas que vos medís son distintas. Debe ser en el mismo día, porque vos ya donde estabas era mucho más de 4 o 5 horas de juego. No he avanzado mucho. No, realmente no he avanzado mucho. Capaz que yo me la pasé tipo... Hay tanto para tiene hacer. Tiene mucho para hacer y yo me la pasé haciéndolo. Claro. Al principio arrancamos en Whitechapel. Casi lo liberé todo. Uh-huh. O sea, no solo lo liberé, porque hay que liberarlo, de hecho, sí, para sí, pasar. Sí, sí, sí. Pero hice la jugabilidad. Todas las misiones secundarias. Claro. Y muchos de los colectibles también. De hecho, traté de agarrar un montón que no se pueden agarrar hasta no tener la cuerda que viene. Exacto. Después. Me volví loco en un momento. Claro, porque intentás buscar la manera. Bueno, después te vas a cruzar con un personaje que te va a empezar a poner misiones secundarias en zonas donde ya limpiaste todos. O sea que vas a tener que hacer un backtracking. Ah, ok. Igual el mapa es bastante grande. Quieren que esté hecho el Támesis. Me encanta cruzar el Támesis saltando entre barco y barco. La verdad que la ambientación está increíble, pero bueno, veníamos hablando de que qué bien que está en comparación con el Unity, que ningún problema, y de a poquito empiezan a aparecer algunas cosas que también van corrigiendo semana a semana. Qué mal. Vamos a ver qué pasa de acá a... recuerden los que tienen PlayStation 4 y tienen Syndicate, que hay 10 misiones adicionales que se pueden descargar por separado y no es tan obvio. Hay 10 misiones de investigación que encima están muy buenas y tiene hasta un final. Son 10 misiones que las puedes jugar en cualquier momento desde que lo bajás y tienen un final. El décimo episodio es contra una especie de jefe y está muy bueno porque lo transforma más en un Sherlock hasta cierto punto. Claro. No se imaginen una aventura gráfica tampoco, ¿no? Pero lo lleva para ese lado esperando el DLC de Jack the Ripper, que vamos a ver de qué se trata pronto para aquellos que lo están terminando, porque ya empezó a haber bastante gente que lo ha terminado, Syndicate, y que están bastante decepcionados con el final también. Ay, están hablando de que el final es bastante flojo. Yo no sé si juego un Syndicate pensando en un Assassin's Creed, pensando a ver la historia del final, qué tan groso puede llegar a ser. Pero bueno, la verdad que hasta ahora, lo que yo jugué, 6-7 horas de juego, la historia me encantaba y sobre todo los personajes son súper interesantes. Lo que tienen para decir, los chistes, el humor, el ritmo que manejan. La verdad que me gustó mucho eso de la dualidad entre los hermanos. Sí. No tanto en el control, porque no cambia tanto realmente. No, pero lo que te permite, que lo hablábamos en el video que ya pueden ver en nuestro canal de YouTube, es que te permite, al tener las mismas habilidades, pero ser dos, te permite mejorar a uno, claro, darle a uno cierta tendencia y al otro la otra, porque al fin y al cabo, si te vas a crear dos personajes iguales, no tiene caramba. Sentido. Claro. No tiene ningún sentido. Pero lo bueno es que puedes cambiar en todo momento, todo lo que hablaron ustedes seguramente el viernes. Nos vamos a ir con un poco de música y volvemos enseguida con más Malditos Nerds. Nerds. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Se nace. Nothing's color across the desert, nothing's alive. What does the black top know that I have not cracked with my mind? Nothing's color gray as a pill, nobody cries. Why do the street lamps shine? I'm still nothing's alive. What does my heart feel? El sol que comienza a caer, las luces que se van extinguiendo, y vos, tan lejos hoy de mí. A veces me haces tanto bien, a veces me haces ser miserable, y yo tan lejos ya no puedo seguir. Pregunto la hora y me dicen la misma que antes, el reloj no va a avanzar si no tengo a nadie que esperar. Esta noche yo te invito, vamos al otro lado, hagamos este instante eterno, si no es con vos hoy ya no soy. Yo te invito. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Voterix.com. Este miércoles, Delicias de un Charlatán sale en vivo desde el búnker de Capanga. Vas a conocer el lugar desde donde el mono y sus secuaces planean la conquista del Luna Park. Además, vos podés ser parte. Seguí la misión de InGame, mandá tu foto asando y hacele un asado a Capanga. Voy a seguir cantando. Próximo miércoles, desde las 21, Delicias de un Charlatán, por Porterix.com. Comienzo de espacio publicitario. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar el mes de la madre, te traemos el lanzamiento de la multifunción Brother con tinta continua para papel oficio a solo 3.599 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartilo. www.5hispanos.com. Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entra ya a www.desafiogol.com, regístrate y gana. Seguimos siendo la empresa con la velocidad de internet más rápida del país. Por segundo año consecutivo, Telecentro ha sido reconocido por Netflix como el proveedor de internet más veloz de Argentina. Agradecemos a Netflix este reconocimiento y a nuestros clientes por seguir confiando en Telecentro. ¡Chabón! ¿Querés que te solucionemos la vida? ¡Bajate la app de Full Escabio para Apple y Android! ¡Porque lo que importa es Full Escabio! Descarga nuestra aplicación y hacé tu pedido ya. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Mangini, panadería artesanal. Con 5 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Puedes encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Geyser presenta Los Nuevos Monstruos. Nuevo disco, Acto de Fe. Presentación oficial, viernes 6 de noviembre, 22 horas, Samsung Studio. Entradas en venta en tuentrada.com. Los Nuevos Monstruos, Acto de Fe, en vivo, en Samsung Studio. Espacio publicitario. Los conciertos más importantes, nacionales e internacionales, los podés ver acá. Acá. Todo el contenido multimedia está acá. Para vos. Vortex.com. Decretamos nuestra fecha de nacimiento. Hackeando el ecógrafo desde una aplicación en nuestro cordón umbilical y rompimos bolsa con un sable láser. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace. Pero nerd, nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vortex.com. Y ahora vamos a ir con Ceci, que nos va a hablar sobre realidad virtual, algo que nos encanta, al servicio del psicoanálisis, algo que nos quita plata. Oh, ¿pero les quita emoción? Depende cómo salgas del psicólogo. No sé. Mi psicólogo va a 500 por hora. Claro. ¿Cómo? Literalmente. No, mentira. Ah, bueno. Se asustó. Hubo, claro, hubo una... Trabaja para Apple. Claro. Claro, mezclamos psicología, psicoanálisis con un poquito de realidad virtual. Más realidad virtual que psicoanálisis, en realidad, porque se trata de un experimento que se hizo en la Universidad de Barcelona mientras León saluda a nuestra porque derecha. Porque salgo en tu plano, no me había dado cuenta. Estaba comiendo pan, voy a dejar de comer pan. Ah, sí, yo salí siempre. Piden antes, hueso, le dan hueso. En la Universidad de Barcelona decidieron mezclar las dos partes. ¿Y de qué se trata este experimento? ¿A qué querían apuntar? La hipótesis era que si uno se da a uno mismo los consejos que necesita para el problema que tiene que atravesar, atraviesa el problema mucho mejor. ¿Te ahorras cuánto? O sea, el mejor psicólogo es el espejo. El mejor psicólogo es uno mismo. La parte del espejo está buena, pero no incluye la realidad virtual. Entonces, hay que hacerlo tecnológico. Claro, para que sea más caro. Hay que meterle ahí. De alguna manera hay que seguir facturando. Claro. Sí, señor. Así que en este experimento estuvieron involucradas 22 personas que tenían que decidir entre todos los problemas que tenían alguno. A ver, no estamos hablando de algo muy difícil de resolver, no es una depresión profunda. Eran cosas como: me peleé con mi novio, no sé, difícil. Un amigo, está bien, pero no es lo mismo que no son traumas, una persona eso que no es irreparable. Son boludeces. A ver, problemas hay otros. Eso, me peleé con mi novio, bueno. Me divorcié de mi marido de 28 años, estoy en la calle porque no sé qué hacer. No, puede ser un problema. Me peleé con mi novio hace 2 meses, no, pero me peleé con mi novio hace 8 años, 10 años. Bueno, ese problema es según, claro, según cómo te pegó a vos ese problema. Eso. Pero hay, esta gente tenía... De hecho, tenía... hay nimiedades que sí. Para uno, cada uno vive en su mundo. Y en su mundo, en nuestro mundo, en el mundo de cada uno, el problema, tu mayor problema, por más que para el otro sea una pavada, para vos es la vida. Obvio. Sí, sí, totalmente. Así que tenían que cerciorarse de que fueran problemas que no excedieran el límite en donde ya te das cuenta que esa persona necesita una ayuda terapéutica de alguien que ha ido a la universidad para poder estar capacitado para ayudar. Pero Dicho esto, ahora vamos a ver ya por medio de Vorterix.com de qué se trataba el experimento. Estas personas, una vez que habían decidido el problema, eran medidas por los investigadores de la Universidad de Barcelona para ver su estado de ánimo y así poder después compararlo con el resultado final una vez pasado el experimento. Los científicos evaluaban entonces y empezaban a mostrarle por medio de los anteojos de realidad virtual una figura de Freud. En principio eligieron a Freud porque es alguien que todos conocemos y que... Es como un avatar del psicoanálisis. Exacto, sabemos que es quien supuestamente empezó con esta, con la teoría y con la práctica del psicoanálisis. Una vez que le contaban a Freud su problema, Freud, repito, estaba en el universo virtual, ¿no? Asumían el rol de Freud y un avatar de ellos empezaba a contar su problema. Es decir, que ahora asumían el rol de Freud y se veían a ellos mismos uh-huh. contándole a ellos mismos, pero ahora disfrazados, entre comillas, de Freud, contándoles el problema. Ahora, una vez que Freud escuchaba los consejos, escuchaba en realidad el problema, esta persona volvía, por medio de la realidad virtual, a ser sí misma y volvía a ver a Freud. Ok, era como la representación de que está teniendo una conversación consigo misma todo el tiempo. Exactamente. Ahí escuchaba consejos, los consejos que se había dado a sí mismo, pero con la figura nuevamente del primer personaje, es decir, de la persona con problemas. Y escuchaba sus propias palabras, un poco distorsionadas para que no se notara que fuera tan obvio que claro. era sí mismo, pero lo escuchaba decir por la boca de Freud. Entonces, una vez que se terminaba esta primera parte del experimento, todo esto se volvía a repetir, pero sin Freud. Es uh-huh. decir, que primero una persona contaba el problema, se la contaba al propio avatar, digamos, después se cambiaba de cuerpo y era quien escuchaba su propio problema y después volvía a ser el primer personaje y escuchaba los consejos que se le habían dado. Todo esto, que pareció medio un lío de rebotes de tenis, resuelve que cuando aparecía Freud, por más que los consejos los había dado la misma persona que padecía el problema, los niveles de emoción, digamos, los estándares de este... ¿De emoción, de ansiedad o de...? Todo lo que te estaba produciendo el hecho de estar atravesando este problema bajaba notoriamente, aunque los consejos te los habías dado vos mismo. Entonces, lo que demuestra es que no necesariamente a veces la respuesta está en otro, sino que también sabemos nosotros mismos. Lo que pasa es que, no, obviamente, al escuchar a otra persona diciéndonoslo, tiene otro efecto. Esto es una pavada, pero es la tecnología al servicio de la ciencia para darnos esta conclusión. ¿En qué podría derivar este proyecto? Que más adelante otras personas que están atravesando problemáticas un poquito más profundas con un buen diseño de la plataforma que están desarrollando, que desarrollaron en realidad en la Universidad de Barcelona, puede resolver esos problemas más graves. Pueden llevar esta realidad virtual hacia un poco más allá, ¿no? Pero estaba buena la parte en la que nos podemos dar cuenta cómo vamos cambiando y aunque sabemos, conocemos el truco del mago, igual claro, nos lo creemos, claro, ¿no? Igual ves a Freud y lo primero que se dice, mi mamá no tiene nada que ver. Antes que nada. Es, ¿cuánto me va a salir esto? Viajé en el tiempo para que... O sea, me atiende... Se analiza el propio... El que inventó. El propio Freud. El padre, o como se lo considera, digamos, del psicoanálisis. Uh-huh. ¿Por eso venden tanto los libros de autoayuda? No, porque... Es que dicen que los libros de autoayuda venden más porque la gente busca más respuestas que preguntas. Y la pregunta la tenés ya. Claro, pero a ver, si vos buscás libros que puedan cuestionar más todavía todo lo que vos tenés, tus problemáticas, tus inquietudes y qué sé yo, la gente quiere, como dice Ceci, a veces no en otro, que otro en este caso justamente te diga cuál puede ser la solución a un montón de cosas que capaz que ni siquiera los tenés. Pero los libros de autoayuda tampoco van a un punto, a veces van a una cosa muy general. Por ejemplo, no sé, esta onda tóxica, ponele, que es una palabra que yo la detesto. La detesto. La detoxto. ¿Sabés quién no odia la palabra tóxica? ¿Quién? Los tóxicos. No. ¿Sabes por qué? Porque se sienten agredidos. No me gusta. Es un término que aparte lo no lo creen en WWE. Y venden un montón de libros al respecto. Uh-huh. Y cuando vos te pones a mirar esos libros, apuntan a un montón de cosas y lo que dan son un montón de respuestas. Y nadie tiene la respuesta para todo y no es todo, va en un manual. No, pero vos va a pasar seguramente esto analizado científicamente, se comprueba que es así, que vos cuando lo lees en un libro tiene otro valor esa palabra. Y por ahí, si lo dice en el libro, vos lo tomás de una determinada manera y al ponerlo en práctica con las ganas que vos tenés de que eso sea claro, tal cual. Efectivo, o sea, en tu vida. Más énfasis. Pero es como el que lee Wikipedia cuando tiene una enfermedad y después se termina enfermando de lo que no tiene porque lee y dice, por ejemplo, no sé, te dicen, vos tenés esto. Y se fijan qué es. No tienen el diagnóstico de un médico, digamos, tienen capaz que el diagnóstico principal. O sea, le agarran los resultados de un análisis. Se fijan y dicen, tengo los triglicéridos altos. Se fijan los valores normales y dicen, no, o sea, esto generalmente tal. Y ya está, ya se están internando, están dejando, hacen la herencia. Sí, y todo. La sugestión. Claro, porque estás como predispuesto a creer. La gente también quiere creer. Bueno, sí, no lo veníamos hablando por la calle, que todos estamos predispuestos a creer lo peor. Con vos veníamos hablando de esto. Claro, yo tengo la teoría de que no existe el término bien interpretado por una razón. Porque generalmente la gente malinterpreta. Malinterpreta las cosas. Entonces, es más fácil tener miedo a algo que una seguridad. Un montón de cosas que son más fáciles. La interpretación siempre es negativa. Exacto. Claro, y si dijo esto es porque seguramente, y si te llega de otro es peor, porque el otro lo va moviendo y nadie piensa lo mejor acerca de las cosas que no conoce. Por eso las incertidumbres y la falta de certezas es lo peor que te puede pasar. Digamos, si yo te digo, che, tenemos que hablar, y me voy. Claro. Sí, sí, no es. No es bueno. Que tú, claro, que cuando tu novia te manda un tenemos que hablar, a lo mejor es de la pizza de la noche, si es calabresa. Claro, tal cual. O era una buena noticia incluso. Nadie piensa siempre en lo mejor. Igual esto del avatar me suena a que vos decís tu problema y después lo ves y decís. Ah, pero eso suena como un goma. Totalmente, esa es la idea. ¿Ese es mi problema? Man, no tengo cero problemas. Tengo. Esa es la idea, que es normal, o por lo menos puedo decir es bastante general, que cuando alguien te cuenta un problema, vos tenés enseguida una solución, o se te ocurre enseguida un consejo para darle a esa persona. Es una charla con un amigo, etcétera. Si vos escuchás tu propio problema por ahí, desde adentro tuyo, no te sale automáticamente esa respuesta. La pero falta de filtro decir, personal. Exactamente. Escuchándolo decir, en este caso, si el consejo venía de Freud, funcionaba más que si venía de tu propio avatar. Negación, o sea que una de las etapas. En los dos casos mejoraban los niveles emocionales de esa persona, digamos, desde donde había empezado el estudio hasta la terminación. Pero igualmente había una leve mejora, o por lo menos un poquitito mejor, cuando Freud hablaba que cuando hablaba la misma persona. Es interesante. Estos experimentos que nos muestran cómo funciona nuestro cerebro, por lo menos nos dan algunos tips para conocernos un poco más. A mí me parece muy interesante. O sea, además, lo que estás diciendo vos, estás afirmando ahora con tus palabras, es que la psicología es una farsa y todos los psicólogos deberían dejar la profesión. Y me está convenciendo. No, señor. ¿Segura? A mí me parece que escuchó. Y iría a Twitter a ver la gente que dice que dijiste. Bueno, o justamente estás malinterpretando. No, dice, escuchate un poco más. Está un poco diciendo Luisa Delfino hasta cierto punto. No, te no, escucho, no, pero nada. No, escuchate, se llama el programa de Ceci. Escuchate. Yo, claro. Yo no a te mí pienso escuchar. En un momento la terapia me salvó en una etapa muy crítica de mi historia, digamos, y no voy a decir jamás que no lo hagan si lo necesitan. Por eso hice la distinción de los problemas. ¿Qué problema es? Claro, son problemas más pavos que otros problemas. Claro, o cómo se siente uno respecto a los problemas que tiene. Acá está, Ignacio dice, no es de locos hablarse a uno mismo. Yo me hablo un montón. Sí. Es que hablo muchísimo. Y de hecho no es una pregunta, ¿no es de locos hablarse a uno mismo? No, dice, ¿no es de locos hablarse a uno mismo? Yo bueno, Stanislao Bachrach. Y yo lo hago un montón. De hecho, tengo muchas conversaciones con otros. Las tengo conmigo para practicarlas. Después cuando las tengo con la persona con la que tengo que hablar, no me salen. Cambian, ¿eh? Claro. Pero después cuando me voy en el bonde digo, le tendría que haber no dicho alta. Esto. ¿Eh? Pero son imaginarias. Pero no, es conversación interna igual. Un conversación, monólogo interno. Pero, exacto. Digo, pero peor es el que vos escuchás que está hablando solo y vas y está solo. Yo lo hago eso también. Y le hablo las cosas. Tipo, dale. Bueno, anda, pero eso funciona. Es casi un chiste. Pero ojo que una repetición también puede terminar en un problema de algo. Acá nos dicen, pasa sí. Que las personas no es que no conozcan sus soluciones. No lo quieren hacer que es otra persona. Ok, tu problema es que no sabes escribir. Pero más allá de eso, creo que entiendo más o menos a lo que va. O no. Porque no entendí nada de lo que dijo. Pero conversaciones de gente con uno mismo tenés. De hecho, vos le hablarás a cosas. Por ejemplo, a tu gato le hablarás como si fuera. Bueno, pero el gato no es una cosa que no vive. Si yo voy arriba de la mesa, le digo, no. Claro, no pero funciona. No, pero ¿no? Le hablas como si fuese un. Le preguntas cómo anda. Como si fuese un interlocutor capaz ¿cómo de responder. ¿Cómo anda? Le preguntas cómo anda. Sí. No órdenes, no cosas a las que tenga que reaccionar. Claro, ¿por qué te metiste ahí? ¿Ah? Vaya a saber lo que y piensa. Y eso hasta cierto punto es hablar con uno mismo. Porque hay no, una eso retórica. Eso es hablar, o sea, con el gato. No, pero hay el una monólogo. Hay creo una que retórica. Entiendo lo que vale. Hay una retórica. Porque vos, al ya saber de antemano que el gato no te puede responder, en realidad estás teniendo una conversación con vos mismo, inclusive imaginando la respuesta no, del pero gato. Pero cuando vos conversás con vos mismo, el destinatario sos vos mismo, no el gato en sí mismo. Puede ser. O sea, la retórica es cuando esa respuesta no tiene, esa pregunta no tiene respuesta. En el caso del gato, yo sé que no me va a poder responder, a lo sumo en su idioma hará alguna una queja, pero reacciona al tono más que a lo que le decís. Exactamente. Obviamente. Pero cuando quiero hablar conmigo mismo, es decir, lo que decía Maxi, el monólogo interno, en realidad se trata de referirse a uno mismo. Eso que vos decías, preparar una conversación, es en parte eso. Porque uno dice, bueno, primero yo le voy a decir esto, después le voy a decir lo otro, seguro que en ese momento me va a poner tal cara. Y ahí se arma como una charla. Y también ahí está lo de Leo. Y seguro que este me va a decir tal cosa. Y ahí viene toda la parte de la película. Porque si no, la primera frase la tirás. Y la otra la tenés que imaginar. Claro, pero el otro es como el chiste del gato que iba esperando. Che, escuchame una cosa. ¿Qué fue lo que pasó ayer? No, nada, te estábamos esperando. Ah, ok. Y se te desarticula la conversación imaginaria. Porque uno espera una cosa y justamente pero si nunca lo peor. Si nunca lo hicieron, lo pueden probar porque funciona. Yo me he enojado muchísimo, pero me he enojado muchísimo imaginando cursos de conversaciones imaginarias. Imaginando que me iban a retrucar y que se iba a poner... de repente me doy cuenta y digo, pará, me recontracalenté y esto no pasó jamás. Pero estamos todos un poco locos. Yo creo que el mejor comentario en Twitter es el de Rodo, que dice, yo tengo la máquina de hacer repulgues, y sube la foto como una horita y media después de la charla de la del programa. Mismo acerca de ¿viste? Si la ponía o no. Pero todo tiene que ver la con pregunta todo. Es, ¿la usa? O guarda. Porque mi mamá tenía un coso para prensar carne picada para hacer hamburguesas y jamás en la vida lo ensuciaba. Es que son estos artigulios de plástico que no terminan de funcionar nunca del todo bien. ¿Sí? Yo tenía ese para cortarlo el huevo, que venía, que parecía, era como si fuesen rayitos, no eran rayos láser. Ah, para cortarlo, sí. Para rebanar el huevo. Y no, en mi conversación interna decía, rayos láser. Yo empiezo a creer menos en nuestra representación. Bueno, para hablando de rayos láser, ¿no vieron que hace poco quisieron vender una máquina de afeitar que usaba láser para cortarte los pelos? No, realmente era, no lo vi. ¿Afeitada definitiva? No, pero que hicieron un proyecto, no era Kickstarter, pero era tipo Indiegogo, uno una de esos. Página de plataforma. Una plataforma de recaudación, de financiamiento colectivo. Correcto. Y en teoría te cortaba con un láser y ya tuvieron que, o sea, lo denunciaron porque en el video de demostración pasaba el láser por los pelos del brazo, que son sensiblemente más débiles que los casi troncos que tenés en la cara, y no los cortaba. O sea, te trataban de vender una porquería y el video, encima lo subieron el video, ¿entendés? O sea, no funcionaba. No es que salió en vivo. Lo pasaban varias veces y estaba igual el tipo y lo tuvieron que cerrar. Pero ahí está. Quiero un láser en mi casa para cortarme cosas. Pelos, en este caso. Pero cuidado por dónde lo usan, por supuesto. Pero con un láser es chévere cortarse. Porque las mujeres tienen muchas opciones al momento de sacarse pelos. Están esas maquinitas que te depilan, otras que te dan tipo con calor. Hay un montón de opciones. Nosotros no tenemos muchas opciones. Tenemos... Y ahora está el tema de la depilación definitiva, que está hasta en el cine. ¿En el cine te depilan definitivamente? ¿Cuál? ¿Vos? ¿Cuál? Mientras ves la película. Tengo muchísimo película. Miedo. Claro, voy a ver Actividad Paranormal. Pará, hacé la tira de cola cuando yo te diga. ¿Qué va a tirar justo? ¡Ah! Funciona. El susto. Funciona. Invierte todo tu dinero. Es muy caro, ¿no? Invierte todo tu dinero, pero funciona. Acá nuestra infiltrada en el zoológico, que son los médicos, dice que hablar de uno mismo en tercera persona es un signo de internación en psiquiatría. Okay. Me parece que es un poco exagerado. Excepto que lo hagas como un juego, como ya ha pasado con algunos futbolistas, por ejemplo. Pero ellos no lo hacen jugando, me parece. Maradona, Chilavert, son personas ya que... Ya lo hacen como una marca personal, hablando de fútbol, ¿no? Es un tema más de ego que de otra cosa también. ¿Sí? Sí, Rippy te dice que es un tema más de ego. Bueno, y Cecilia te contesta, bueno. Fantástico. No sabía. Lo que te puedo decir también es que tenemos una nueva película de Indiana Jones en el horizonte. Sí, una nueva. Otro después que no le funciona la afeitada. De nunca, la calavera. Nunca está afeitado del todo. Y bueno, pero el hombre de acción siempre tiene barba de tres días. De acción. Exactamente. Siempre, y vos, Rippy, ¿qué sería ocupado? El caso, que está de dos meses. Yo tengo tanta acción que no tengo un segundo para, no tienes, para afeitarme. No puedo ir al baño. Claro, exactamente. Solo la sonrisa. Pero ¿cuál es el tema? Vamos a tener una nueva película de Indiana Jones. Es un hecho que yo les puedo decir que está confirmado, pero está atado a un montón de peros. Hoy no es viernes, ¿no? No, esto se ha hablado, inclusive el primero en manifestar el que... El humo no tiene día. Es nuestro smoke. Claro. Él, a ver, en un momento se hablaba de que la saga iba a continuar en mano de Fia LeBeouf. Shia LeBeouf, correcto. LeBeouf, el chico que trabajó en la película que no existe, Indiana Jones, y que nadie vio y que nadie debería ver. La calavera de cristal. Y soy fiel al cine. Yo también. Pero aunque no había película. Porque claro. Me desperté y estaba en mi casa. Se fue a hacer la definitiva. Claro, tal cual. Y decían que él iba a seguir como el legado. Correcto. Que venía una especie de joven Indiana Jones, como estuvo la serie también. Correcto. Que era bastante buena y qué sé yo. Pero se volvió loco. Pero claro. Se volvió loco. Hace poco lo volvieron a meter preso. Sí. Sí, se volvió loco, desgraciadamente. Otro Mel Gibson. El tema es que salió el mismísimo, les decía, el primero que confirmó que va a haber una nueva Indiana Jones es el mismísimo Steven Spielberg. Pero acá es donde digo, empiezan la cantidad de peros, porque Steven Spielberg está atado a un montón de compromisos cinematográficos y la nueva película de Indiana Jones saldría recién, esto es una estimación, pero recién podrían empezar a pensarla para el 2020 por todos los compromisos cinematográficos que ya tiene asumidos el director Steven Spielberg. ¿Cuál es la noticia que les traigo hoy? Porque no es específicamente que va a haber una nueva Indiana Jones, sino que lo que se refirieron, la nueva novedad, es que dijeron, Indiana Jones hay uno solo, y es Harrison Ford, y es algo que todos lo tenemos bastante planteado. ¿Qué pasa? Harrison Ford, hoy por hoy, ya habiendo filmado y esperando aparecer en The Force Awakens, la nueva película de Star Wars, tiene 73 años. Para el 2020 va a tener 78 pirulos y ya su cantidad de acción, la cantidad de acción que él puede involucrar en un rodaje, la vimos bastante reducida en esta película que nunca existió. No era el Indiana Jones de hace 20 años. Pero está tanto el estudio como Steven Spielberg negado a hacer una película de Indiana Jones con cualquier otro personaje. Ahora, ¿qué pasa? También hablamos de rumores, como lo comentaba Maxi, de Shia LaBeouf, y lo que se había dicho que Chris Pratt, ni bien anunciaron Jurassic World, iba a ser otro. Inclusive, bueno, antes de Chris Pratt, habrían otorgado simbólicamente el manto a Bradley Cooper. Bradley Cooper, el actor de American Sniper, la voz de Rocket Raccoon en Guardianes de la Galaxia. El de Hangover. El de Hangover, exactamente. Es tal vez la mejor manera de reconocerlo. Pero hay un problema acá. Lo que se plantea es que lo que tienen en mente, y esto está demostrado con toda la nueva franquicia de Jurassic World, con todas las películas de superhéroes, con el regreso inclusive de Terminator, que todavía no está cancelado del todo, es que la idea es que no haya solo una nueva película de Indiana Jones, sino un montón de películas de Indiana Jones. Si va a haber más Indiana Jones, Harrison Ford va a tener 78 años cuando salga hipotéticamente la próxima. Y no quieren hacer que otro actor, porque dijeron, esto no va a ser jamás como una película de James Bond, no va a haber distintos Indiana Jones que siempre son el mismo. Entonces, ¿cómo sigue adelante este legado? Una de las hipótesis es que probablemente aparezca tanto un hijo perdido como alguna persona que él otorgue su fedora pasando el manto del arqueólogo más loco del mundo, pero... Te la veo. Indiana Jones. Se van a Mar del Plata. Claro, sería increíble. Es increíble. Vuelve Han Solo y vuelve Indiana. Es casi. Pero no puede. Era casi imposible. No podrían hace un hacer año, que sea. Vos. Claro, exacto. Él sentado, como King's Quest, la última. Sí, aventura, contándole sentado, una historia para contándole atrás. Una historia. Sería un choreo. Que él salió, siga nos vemos siendo el cine. Indiana Jones. Correcto. Pero la historia, o sea, el que salta es otro. ¿Cuál es todavía el problema? Me acuerdo como claro. Si fuese vos. Sí, inclusive como hizo el padre de él, ¿quién había sido? John Connery, gracias. Pero ¿cuál es el problema? En un momento, toco madera, me disculpen, es la vida, tiene 68 años, unos 10 años más. Ahora, te pedí disculpas porque se va a morir Harrison Ford. Bueno, no es que le deseo la muerte, no, pero se no. Va a morir en anda algún momento. Anda boludeando en aeronaves y claro. Se trae en campo de golf. Y el nombre de la película, la marca, la franquicia, es Indiana Jones. Entonces la única manera de que esto funcione pasando el manto es que le diga, y ahora tú serás el nuevo Indiana Jones, andate al registro civil de acá a la vuelta, la Comuna 13, cambiate el nombre, porque no puede ser la película Indiana Jones y que el protagonista se llame Carlito Jones. A ver, este comentario acerca de no va a ser como James Bond, lo hizo un productor, el productor de la serie original, que formaba parte de Lucas, y también Steven Spielberg, digamos, no quiere hacer Indiana Jones con otro actor que no sea Indiana Jones. Desgraciadamente, si, y corregime si me equivoco, la marca Indiana Jones, ahora de Disney. Sí. Si quieren sí, hacerla con Rippy, todo. Y le dicen, che, Rippy, ponete el claro. Sombrero y Lola. O sea, una cosa es el deseo, la utopía de pero, Harrison pero Disney, Ford. Pero las marcas son marcas. Disney consiguió que Harrison Ford esté en la película. Y Disney no va, Disney, que es Disney, no va a cambiarle el nombre. Yo entiendo que el caso es distinto, estoy haciendo un ejemplo. Uh-huh. Por más que ahora sea la dueña, no pensaría en ningún momento cambiarle el nombre a ningún Avenger o cambiarle el nombre a no, Star Wars. No tiene que cambiar el nombre. Pero es la marca, o sea, es como no pueden comprar una de las gaseosas colas más famosas del mundo y cambiarle el nombre. Pero hacen un reboot. Y ah, bueno, eventualmente hacer un reboot, sí. Y listo. O sea, sí, es Indiana Jones, iba a decir. Harrison Ford está como Han Solo en episodio 7 y mi teoría es uh-huh. Que en episodio 8 no aparece ninguno. O sea, agarran el legado, se lo pasa a los nuevos pibes y le dicen, váyanse y Harrison Ford. No, claro, Ford. Que pueden hacer con Indiana. Claro, pero quiero decir... Tiene que haber esa película donde van a estar en las 7 para hacer el puente. Exacto, van a tener el contacto con la trilogía original, la buena, y después le dejan el resto de la historia, el resto de la saga, a los pibes que pueden correr 2 metros. Claro. Carrie Fisher, la adoramos. De hecho, hace poco... Está bastante loca, dicen. Dijo, estoy loca. O sea, ¿qué va a hacer? Estoy loca y bánquensela. Qué sé yo, yo me la banco, bánquensela ustedes. Me acuerdo que en la convención de Star Wars de hace poco, le tiraba tirito a todos los jóvenes que había. ¿Vos cómo andás, papá? Vamos para atrás. ¿What? No, sí, para sí, inclusive interrumpía las conversaciones. Sí, estaba como loca. Pero quiero decir, Harrison Ford está genial. Es toda esta cosa de la nostalgia, pero ya está. No, en un momento va a haber que otra película de amor con la rubia novia de Ellen DeGeneres. Pero claro. Sería 7 noches, creo que se llamaba. Pero ya está, ya se le pasó el... Exacto, el tema es que lo que podemos llegar a sufrir, que no necesariamente es algo malo, pero quizás que si van con otro actor o quieren hacer un reboot, pierdan el apoyo de Steven Spielberg o de algunos otros involucrados en la saga histórica. Repito, hay que ver si eso es un problema. Adoramos a Steven Spielberg, pero no necesariamente que alguien venga con una idea fresca va a hacer algo malo para la franquicia. Hay otros directores que pueden hacer una película de aventuras perfectamente. Exactamente, pero bueno, si cruzamos los dedos y confiamos en que todo siga un rumbo más o menos esperado y Harrison Ford no se le ocurra tirarse de pique en otro campo de golf con su avioneta, podríamos llegar a tener una película más de Indiana Jones con él mismo interpretando al personaje. Mirá vos, ¿quién lo hubiese dicho? Bueno, a lo mejor 2020. Le escapa la bola gigante en silla de ruedas. Oh, ok, shit. Tranquilo, me gusta, reboot. Compro. Nos vamos y volvemos enseguida con el último bloque del día de hoy de Malditos Nerds. Malditos Nerds. Still falling. Every time I Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. Madres del rock, criadoras de un riff que alguna vez estuvo en pañales. Esta semana, Liliana, mamá de Catriel Chiavarella, baterista de Divididos. Catriel era un gurrumín así. Terminaba de tocar con las manos llenas de sangre, se le reventaban las ampollas, se lastimaba todas las manos. Y de repente terminaba de tocar y toda la gente, qué bien, porque encima lo veías tan chiquito, porque si tenía 14 parecía que tenía 10. Todo blanquito, flaquito, que casi parecía una nena. Y terminaba de tocar y salía como una tromba a la calle, todo transpirado como estaba a lo mejor en pleno invierno. Y se sentaba en un umbral y se ponía así, medio llorando, toqué mal. Catriel, tocaste genial, estuvo buenísimo, toda la gente está aplaudiendo. No, toqué mal. Es súper, súper estricto con él mismo. Madres del rock, cuna de talentos. Decidí vos cuándo verlo. Ya está en Vortex.com. Comienzo de espacio publicitario. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar el mes de la madre, te traemos una multifunción Hewlett Packard con Wi-Fi y dos cartuchos negros a solo 2.199 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Este 7 de noviembre en La Plata vuelve Verja. Conseguí tu ticket en ticketek.com.ar. Tenés 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjeta Banco Patagonia. Verja, Latinoamérica Tour 2015. Invitan Banco Patagonia y Budweiser. Grandes momentos te esperan. Produce T4F. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. fin espacio publicitario. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Delicias de un charlatán. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vorterix Rock. Mamá. Mamá. Mamá. Master Chief. ¡Piu, piu, piu, piu, piu! Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno, fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vorterix.com. Y ya prácticamente nos estamos yendo hasta mañana. Va a quedar para mañana también lo de Sony en París, esto de la Game Week que arrancó hoy. Y la verdad que nos dejó con ganas de seguir viendo cosas de Sony. Se anunciaron grandes cosas, se atrasaron también otras. Lo escuché a Ripi cuando puteó y dijo ¡no! Sí, sí, y era No Man's Sky. Salda. Mandó tipo una especie de Tano Pasman, pero mucho más tranquilo. Tiene un no cuando se enteró que No Man's Sky, que él daba por... No lo tiró como un rumor, pero de pedo, que salía a fin de año. Claro, hablaba mucho que salía a fin de año y yo, como tengo tantas ganas de jugarlo, ya lo daba por un hecho cuando lo anunciaron para el 26 de junio del año que viene. Dije, ya está, son 6, 8 meses más hasta mañana. Mañana vamos a profundizar sobre lo de Sony y lo que sucedió hoy en París, pero vamos a hablar de Sherlock. Esta serie que creo que mucha gente conoce gracias a Netflix, que es una gran, gran serie, pero que Netflix nos hace conocer un montón de series que de otra manera quizás no tendríamos el acceso, la facilidad, el tiempo, sí, a veces... todos los capítulos en orden y subtitulados como corresponden, en idioma original, un montón de cosas que Netflix facilita. Sherlock es una serie que yo conocí a través de Netflix, creo que lo recomendó Annie en un momento sí, acá, es muy probable. En el programa, cuando recién había empezado claro. a salir. No es una serie que tiene tanto tiempo, pero que bueno, es una serie muy costosa, sí, porque sí. los actores son muy conocidos, correcto, y para hacer tele es una forma un tanto difícil de poder sostenerla. Están buscando de hacer una nueva temporada, que de hecho se va a estrenar dentro de bastante tiempo, hay que esperar como 2 años, pero hay algo en el medio. Claro, se había anunciado ya hace rato que entre la tercera temporada, que hasta cierto punto más de algún fanático puede argumentar que estuvo de más, porque la segunda cerraba de manera impecable y la tercera tuvieron que hacer una triquiñuela para que existiese. Pero entre la tercera y la cuarta va a haber un especial de Navidad que ya se había anunciado que iba a ser no solo un especial de Navidad, sino que lo particular era que iba a estar ambientado en la era victoriana, digamos, hasta cierto punto ofreciendo un vistazo a el Sherlock original. Claro, el de Arthur Conan Doyle. Exacto. Y lo interesante es que se venían tirando imágenes, un gran mostacho de Martin Freeman, que es quizá la parte, el punto alto del dúo. Y esta semana se presentó un tráiler, el último tráiler, a través del cual también se anunció la fecha de estreno, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y para nosotros en Netflix Nueva Zelanda, que va a ser el 1 de enero, extrañamente. Era un especial de Navidad que se retrasa un par de días respecto a la Navidad, por supuesto, y se estrena el 1 de enero. Pero no solo eso, sino que, por lo menos en Inglaterra, se va a estrenar una versión alternativa en cines. Va a ser 2 días solamente, el 5 y el 6, y en salas determinadas, en salas específicas, que va a tener 20 minutos de contenido extra. Es una película casi. Que es una película. Ya el especial, como son los capítulos de Sherlock, porque recordemos que tiene un formato de 3 a 6 episodios, pero de 1 hora y media. Uh-huh. Así que son casi películas para televisión cada uno de ellos. Este en particular va a durar también 90 minutos y se va a llamar La Novia Abominable o The Abominable Bride. Y lo interesante también es que, aprovechando la ambientación, aprovechando la era en la que se encuentra, van a meterle un componente sobrenatural que son fantasmas. De hecho, si ven una de las fotos oficiales, están Watson o Sherlock, y atrás hay como una figura fantasmagórica de esta supuesta novia. Todo como en Syndicate. Claro, exactamente, como en Syndicate. Fantasmas. Sí, claro, yo quería meter la perlita de que Arthur Conan Doyle, más allá de haber escrito Sherlock y tal vez ser por lo que se hizo famoso, escribía increíbles cuentos de terror, realmente, y se pueden conseguir acá en librerías compilados de sus cuentos y de terror. Ficción, de todo. Claro, exactamente, pero realmente son terroríficos, así que está bueno como que mezclen estas dos partes, estas dos caras de su literatura. Claro, porque Steve Moffat, que es uno de los creadores de la serie, uno de los guionistas también, que es el que hace hermano de Sherlock, de hecho, uh-huh. en la serie, había explicado que, considerando la ambientación, digamos, en la modernidad es un tanto más complicado, teléfono de por medio, meter un fantasma. Entonces claro. aprovecharon en este caso que se tomaron la libertad de hacer algo un poco más genuino al material original y metieron, apuntan a introducir los cuentos o las historias más terroríficas. Y, digamos, al pasar, recuerden que toda la obra de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, está gratuita, uh-huh. ¿sí? Porque ya, digamos, expiraron los derechos. Es dominio público. Es dominio público, así que si tienen algún lector tipo Kindle o lo que sea, pueden buscarla. De hecho, en Amazon están todos los cuentos, están gratis, se los pueden bajar y leerlos. Yo en un verano, hace dos veranos, me los bajé todos. Y si no, en Matrix Digital también se consiguen. Claro, las versiones. Si vas a piratear algo que está gratis, ya claro. estamos. Las versiones, ya está mal. No, lo peor es que cuando lleguen los audiolibros de Lucho me pego un tiro. Directamente. Claro. O sea, tipo, Lucho. Yo ya me quiero pegar narrado por Lucho. Te tiro una buena ahí, Te tiro una buena. Los audiolibros, nadie quiere leer, Lucho. Tenés que entrar en esa. Lo que pasa es que nadie quiere escucharlo. Tomar el laburo de leerlo, Nadie quiere escucharlo a él tampoco. Puede ser audio con triple X. Promueve la lectura. Claro. Sí, audiolibros pornos va a ser seguramente lo más fácil, lo más rápido. No. Y actúa todas las partes, porque es muy versátil él. Una muy gran recatado. Novela de Arthur Conan Doyle también es El Mundo Perdido, yendo a otro lado, otro género. Y completamente distinto. Nos vamos, nos despedimos. Nosotros no odiamos a nuestra criatura que es Malditos Nerds, como Sir Arthur Conan Doyle, que odiaba a Sherlock Holmes, lo llegó a matar, pero tuvo que resucitarlo, como todo el mundo hoy por hoy, pero él fue uno de los primeros. Nos vemos mañana en otro programa de Malditos Nerds, y mañana sí les prometemos que hablamos de la conferencia de Sony, que tenemos muchas, muchas ganas de hablar y de mostrar los trailers. Yeah.